Muy buenos días, este es Minutos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy día lunes 14 de marzo del 2016. Ya se acabó el año, don Marco. Ya, la verdad. Ya. Entramos en el tercer mes del año, entramos en el tercer mes del año. La siguiente semana ya es Semana Santa. Sí, un fin de semana veterano. El Clásico Nacional ganó América en medio de la polémica por un mal arbitraje, qué casualidad también, es algo muy novedoso que pase un mal arbitraje en un partido de la América. La Volpe y el Piojo Herrera que se estaban agarrando a moquetazos allá en Chiapas. Que los hubieran dejado, ¿no? Yo también pienso lo mismo, que los hubieran dejado, ya a ver qué pasaba. También, pues, otros resultados, Cruz Azul que no pudo ganar, le detuvo el penal el portero de Puebla en el último minuto del tiempo de añadido, y pues Cruz Azul no pudo contra el equipo de Puebla, empataron a un gol. El viernes el Veracruz derrota al Atlas, Santos también en un gol, un partido derrota al Chuca. El Monterrey golea al Morelia de visitante. Tigres y Pumas, que estos fueron los finalistas del año pasado, no se hicieron nada, 0-0. Y en la mañana, pues de ayer, fue el Toluca le gana al Dorados 1-0. Con ello, pues hunde más en la tabla porcentual el equipo Dorados. Y pues Irapuato no jugó, tuvo su semana de descanso obligatorio por el calendario y rol de la segunda división profesional. Y pues ya presentamos un equipo de Irapuato que va a ganar un torneo centenario de Club Atlas Colomos allá en la ciudad de Guadalajara también. En dos categorías, las dos categorías que llevaron, las dos categorías ganaron. ¿Qué categorías? 2001 y 2003. Llevaron esas categorías, por ahí seleccionaron a varios de los muchachos de ambos equipos. Un muy, muy buen trabajo del profesor Miguel Flores. Y ahorita le comento algo porque creo que es parte de ese mal que trae el fútbol de Jalisco desde hace un momento. Creo que están escuchando, creo que están animando demasiado. En un partido de 2003, de hecho, que es muy grande, ¿no? La comparación de los equipos de Jalisco en general. Por ahí los papás de uno del otro del equipo rival de Atlas Colomos se metieron al campo de juego para parar el partido, y uno de los argumentos que ellos decían es que debía de ser con misma talla y mismo peso para y pues si algo ha tenido esos goles es un deporte universal. Los gordos, los flacos, los altos, los chaparros, imagínense si con esa mentalidad hubiera jugado alguna vez Messi, vamos a poner Messi, por ejemplo, para no ir tan lejos. Messi o los delanteros que tiene el Puebla, que sí, creo que miden unos 60, creo que los dos, Malustiza y ay, se me fue el otro. En nuestros tiempos, don Marotti, Luis Marotti, don Mario Rey. Mario Rey, eran la Mario Rey, le decían la hormiguita. Sí, muy pequeño. Entonces, y los chicos cuando expresaban, pues ya nos vamos al jacuzzi, o sea, de repente creo que en algunas partes se está mimando demasiado al niño cuando aún no es nada. Sí, están metidos los papás ya. Están metidos los papás. Unos papás que quieren solucionar los problemas metiéndose ellos. El árbitro pues automáticamente paró el partido y le dio el gane. ¿Por qué? Por una invasión de cancha. Una invasión de cancha, así de sencillo. Es uno de la porra de uno de los equipos. Eso en todos lados opera. Ellos todavía querían que reanudaran, pero que sacaran a los niños grandes. Vamos, es que argumentó el comité organizador. Es que se les están pidiendo documentos originales. Constancia de la escuela, credencial de la escuela, el CURP, el acta de nacimiento. Nadie. Y pues, dentro de todo lo bueno, lo malo, pues escogieron a varias gente de Irapuato, de

comentábamos al final, por algo es un deporte tan universal. Lo mismo lo juegan ricos que pobres. Lo mismo lo juegan altos y chaparros, gordos y flacos. Bueno, sí, hay algunos que... Gorditos, hay un marquito, hay en el equipo que fue a ganar. Que... Gordito, y a él le cuesta mucho que le manden el balón al fondo, sí, al espacio, pero se lo dan al pie y siempre son un buen tocador, sí, una muy buena técnica. Y pues, creo que el mal del fútbol de Jalisco en general, hace rato que, bueno, hay talones negros despuntando en la Liga de Ascenso, pero el mal en Chivas, el mal en Atlas, y ya ni hablamos de los otros equipos que están en divisiones inferiores, también muy tradicionales, el Oro, el mismo Jalisco que todavía existe por ahí, separado, el Nacional, estando en el segunda, tercera división, ellos, esos equipos pues tradicionales en Guadalajara, otros amateurs muy tradicionales, el Imperio, la Experiencia, Juanacatlán, de Jalisco, cuando jugaban la zona centro, venían a jugar la zona centro acá hasta Guanajuato, Michoacán, San Luis, Querétaro, la Sánchez, así es. Y pues la situación es esa, no puede ser que tu papá venga a resolverte los problemas, esa es una. Y dos, a veces la derrota es parte de la formación, ¿no? Porque esas derrotas pues no hacen más que formarte el carácter, ¿sabes qué? Pues si está más alto, pues a lo mejor tengo que hacer es entrenar para saltar más alto, correr más fuerte, tocar más rápido, evitar esos contactos físicos con la gente más habilidad, más alta. Y pues, lástima, ya hablando del caso contrario, pues muchos chavitos de Chile y de Puerto que fueron tomados en cuenta. Un fútbol muy superior al que nos fueron los chavos. Los toques son largos, mucha variante. Ahí donde entrenó el equipo profesional, en Colón. Ahí donde entrena y se fueron los partidos. Muy buenas instalaciones, las mejores, pero sí de repente ese mimo con el que se expresan los muchachos, esa sobreprotección de los papás, están entendiendo de que están muy mal, les falta hambre, que es lo que falta, y a lo mejor es lo que están haciendo ellos, están llegando con mucha falta de hambre a los primeros planos, a la sub-17, sub-20, y el equipo profesional, primer equipo. Pues son hijos de papi, pues es de personas que pudientes económicamente, uh-huh, que a lo mejor están necesitando sin hogar. Sí. Hay que ser. Pero sí, muchas fallas. Uno de los jugadores con mucha molestia, y tocó oírlo, que decía que ¿cómo era posible que con esas trampas? ¿Cuáles trampas? No te golpearon, no te sacaron, necesitaron con fútbol, hay que jugar mejor. Y no le contrajeron nada. Sí, el entrenador fue el que fue y que le dijo. ¿Cuándo te golpearon? ¿Cuándo te sacaron? ¿Te superaron por velocidad? ¿Te superaron por brincar más? Pues ganaron bien, no nada más que hacer más que trabajar. Yo creo que fue la mejor respuesta que le pudo haber dado su entrenador ahí. Y pues esperamos que el viernes ya tengamos a Miguel Flores, aquí el entrenador de este proyecto, porque esto es parte de ese plan de ir a llevar a competir a los muchachos en torneos fuera de Irapuato, por el fogueo, por esa parte que requieren. Pues más allá de que sean visoreados, usted lo sabe bien, se visorean 100 y se escogen uno o dos de esos 100 prácticamente, y todavía falta que se queden ese uno o dos que quedaron, porque unos le lloran a la novia, otros extrañan la comida de su mamá, o muchísimas cosas. Ya lo platiqué la vez que pasó en Pachuca, un muchachito de que venía de Tampico. Y a los, al llegaron el domingo, el lunes entrenó y el lunes en la noche le habló a su mamá para que la comida no le gustaba. No le gustaba la comida. Qué hambre, qué. El baño con agua fría. Y es que son cosas que. Son cosas que de repente son parte de esa persona. ¿De qué carácter tiene? ¿De qué están hechos? Hay que esperar. Todo es un proceso. Todavía falta aquí quien realmente te muestre esa hambre para salir adelante y pues que no se queda. Y ahora con la competencia que hay. Exactamente, es una competencia muy, muy marcada, pero también deja ese mal sabor en un aspecto. O sea, ese triunfo deja un mal sabor en otro aspecto, don Marco. Porque, bueno, Stephanie lo sabe también. Hay un gran nivel del fútbol de Guanajuato, en Irapuato en particular, tanto en hombres como en mujeres. Mucho más fútbol que en otras regiones, pero no es aprovechado ese talento realmente ni aquí porque no hay equipo. Peregrinar de ellas, por ejemplo, andar jugando en todos lados, menos en Irapuato. Todos lados tienen que andar, pues, ¿viajan al estado? Tienen que jugar en Pueblo Nuevo, ¿no? Pero tienen luego que jugar de locales en Pueblo Nuevo. En lugar de estar jugando aquí en Irapuato, tienen que jugar en locales. Entonces, eso que aquí no hay directiva. No, lo que pasa es que o no les prestan el estado. O no les prestan lugares. Las canchas. En Japón, sí, es buen plan el administrador. Pero el problema que tienen, por ejemplo, ellos, tienen que pagar. Y cuando vienen las cuestiones administrativas, se los protestan porque tienen tribunas de metal o porque no tienen vestidores. Ese tipo de situaciones que se supone que son reglamentarias. Pero, por ejemplo, no les prestan ni la Deportiva Norte ni la T porque. Que sí tienen tribunas de concreto y vestidores, pero no se los prestan. Entonces, pues incumplen un requisito del mentado cuadernillo que tiene la federación. Y luego andan perdiendo por default, por pero ese tipo. Pero no andan no entendiendo esa situación con el presidente. No apoyan. Necesitamos traer aquí a Ricardo para comprometerlo, porque a veces a lo mejor y quizá, yo pienso mucho de eso, que él ni siquiera está enterado de las situaciones que hacen sus directores de deportivos. Oh Dios, estoy insistiéndole que traiga aquí a Ricardo para informarle de todo ese tipo de situaciones. Ahí está de ayudante de ahí, de las cuestiones deportivas. En la Deportiva Sur está el Pibe Uribe. Bueno, estaba otro que era el director de la Deportiva, uno que era basquetbolista, que para él existía nada más el basquetbol. ¿Sí? No, es que interrumpen a los que caminan. Es que pues, van a jugar un domingo, no van a jugar. Son 2 horas, ¿eh? Van a jugar un sábado, entonces pues sí. Eso es lo que falta, el apoyo real, no de que. No, pues ahí está el campo, réntenlo. Pues ok, vamos de acuerdo. Puede ser parte de la cuestión directiva del equipo de ellas o otros equipos. ¿Sí? Pero que el apoyo. El de la empacadora sirve para entrenar, se autoriza para entrenar porque no tiene tribunas. Es que ese es el gran problema, que te exigen campos con tribunas de concreto, con vestidores, con baños, con acceso, con estacionamiento, todo eso, o sea, son los requisitos que no había. Entonces sí falta eso, el estadio de la Deportiva, bueno, te digo, el Ministerio de la Deportiva, ¿no? Ese sí está autorizado para la tercera división, segunda de talento, el de la Norte. Porque tiene los vestidores, porque tiene los baños, porque tiene el estacionamiento, pero no lo prestan. Está ocupado por la Liga, está ocupado por sin número de no lo prestan. O luego se le acaban de jugar y a las 4 o al domingo y se les ocurre poner las estos sistemas de riego para regar la cancha. Pues ya. no hay apoyo. No hay apoyo, hay que, como le digo, yo creo que sí, hay que insistir mucho en que venga este Ricardo para que él esté enterado. Ricardo, le tengo confianza. No, y además le gusta. A él le gusta. Le gusta el sí. Pues poner en enterado. Ahora la cancha, insisto yo mucho en la cancha del Centro Paralímpico. Están buscando sin renta. Y aparte, se activa la zona, se activa el estadio, se activa el centro. Es una fuga de talento. Pues vámonos al corte, Stephanie, y ya empezamos a hablar del fútbol profesional. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. Siempre conmigo. Hoy todo cambió. Es que has seguido otro camino. Pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Mañana es para siempre. Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos. Sigo tratándote entender porque el destino quiso engañarnos. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a siempre. Regresamos a Notus Sport, 10 de la mañana. con 35 minutos, hora del centro de México, y pues seguimos con esta hora, esta parte ahora de fútbol profesional. Ayer muy desafortunado las declaraciones de Omar Bravo después del clásico de perder, quizá por calentura, quizá porque estaba molesto, pero realmente Chivas jugó un buen juego, jugó un buen partido. No se le dieron los goles, no anotó los goles, eso se gana con goles. Se acuerda de la Italia, de las Italias anteriores, ¿no? Más sí, ¿no? Llegaron a tener 10% de posesión de balón, pero en ese 10% les metían, ganaban sus partidos. Y para que les hicieran goles estaba el famoso catenacio italiano. Y después copió por ahí Aguilar y selecciones uruguayas. Muy marcados, con Carlitos Muñoz, catenacio y japonense. 10 en el área. Cuando encuentran buenos jugadores que saben aplicar esto, cuando encuentran jugadores que saben acomodarse a esos esquemas, porque no todos, yo recuerdo Ricardo de León, así fue campeón en México con un catenacio total aquí en Del Toluca. Facio, Juan Ricardo Facio, cuando sus pilotos de mesa que con muy poquito los metían a las liguillas. Pues ahí es la Herrera, ¿no? Ajá, así es. Muy equipos muy modestos del Mesa que graban los técnicos tenían mucho que ver, ¿no? Lo que le hacía Alberto Guerra con Potosino, okay, antes de dar el brinco a las Chivas. Pero eran técnicos que sabían aplicar o sabían entender el tipo de jugadores que tenían y qué se están aplicando. Y delegar en cada puesto, ¿no? Uh-huh. Así puede hacer cada jugador. Así es. Actualmente cada jugador pues tiene una asignación, un técnico de su contentillo para poder jugar, para que lo libere de responsabilidad. O sea, por eso tanto jugador pica piedra. Más para ese tipo de situaciones, los escogen más para ese tipo de cosas que hay aquí en el fútbol. Y pues ojalá que muy pronto se vuelvan a las bases. Chivas perdió mal. Por ahí Stephanie le anularon un gol. Y hubo otros tantos que falló Omar Bravo también en boca de gol. El árbitro, pues por ahí también hablan de que perjudicó por un penal no sancionado. Pero bueno, América las metió y América ganó. Entonces, pues hay que continuar. Esta semana es semana de Conca Champions, ¿no? También de los primeros partidos entre Santos y América y Querétaro y Tigres. En el papel favorito es América y Tigres, obviamente. También es la semana de Champions esta semana. Juega el Barcelona, que es un deleite ver jugar el Barcelona. No sé cuántas fechas tiene ya. Sí, 37. Ya fue un récord. Ya 37 tiene un récord. Muy lejos del récord mundial del Steaua de Bucarest. ¿Cuántos hizo? 114 partidos sin perder. Un récord en la liga rumana. Por ahí dan algunos, bueno, a veces es el desconocimiento de querer ponderar algo. Se acuerda cuando aquel Irapuato del 74-75, uh-huh, era un récord mundial, ¿no? En segunda, un récord en México. En segunda, un récord en México. Y nada más, el Ciudad Madero que subió invicto en 65-66, si mal no recuerdo. Ahora después le preguntamos al buen amigo Carlos. 65, 66, subió invicto, que subió invicto a la primera, pero fueron 30 partidos, los 30 partidos que tuvo de... Y no duró más que una temporada. No más duró una temporada, faltaba el dinero, para como que lo abandonaban, armaban muy buenos equipos en segunda y... Lo mismo de siempre. El llamerito de la segunda división, ¿se acuerda del Poza Rica? Ahí acabó su carrera Ligori, muchos jugadores de Irapuato, Cachuni Gómez, Cesario Mendoza, acabaron su carrera. Ahí terminaron su carrera. Pero era el eterno que llegaba a incluso hasta empatar en puntos. Sí, sí, sí, tenía muy buen equipo. Así perdió con Cruz Azul, perdió el ascenso con Cruz Azul. Con Nacional. Cruz Azul también viene de ahí, ¿no? Sí. La segunda división. Y con Nacional llegaron a perder pues esos partidos de ascenso que llegaban a empatar incluso en primer lugar. Y pues era disputar una. Era una listota así de. Sí. Como de 20 equipos. Como de 20 equipos, con muchos que todavía existen por ahí, otros que desgraciadamente no están. Zamora, el Politécnico. El Politécnico que va a iniciar su proyecto de subir hasta primera división, van a empezar con el segunda, pero Politécnico ya había tenido equipos de segunda división, por ahí son detalles que se les escapan a los nuevos comentaristas que creen que todo es nuevo, que no hay historia. Carlos Calderón de la Barca, otro gran jugador que jugó en el, no sé si en el Politécnico o en los Pumas. En el Politécnico. Y Carlos Sevilla, otro argentino que jugó en el Zamora. En el Zamora, jugador. Dante Juárez padre. Dante Juárez, jugó en el Barça. En Zamora. En Zamora también. En Morelia también anduvo con Toluca. Marcelino Gómez, un portero que después fue al Atlas. En el Atlas. Jugadorazo. Pero también le batallaban, llegaba cada extranjero que. Sí, también. Unos que deslumbraban y otros que. Maciarelli, Manzotti también alcanzó a llegar. Manzotti todavía, que Irapuato. Bueno, él fue campeón con el León, de su campeonísimo, sí. El León. Sí, sí. Y Florio. Y Florio, luego fue a Puebla, Manzotti, de Puebla llegó aquí a Irapuato posteriormente. Manzotti, que dejó su familia, bueno, aparte de su familia aquí en la. Ciudad de Irapuato, otra se parte la dejó en Monterrey. Su hijo se fue a Monterrey. En Monterrey. Él se quedó aquí para dirigir al Salamanca. Al Salamanca. Con lleno de jugadores de Irapuato que conocía él. Cedeño, mi hermano. Su hermano que se lo llevó para allá. A mí también me llevó para allá. Me hizo la propuesta, pero yo no quería dejar aquí en Irapuato. ¿Cómo se llama ese jugador? Tomás. Tomás Pérez. Ya la primera vez que la fue a entrevistar, me regañó. ¿Qué tan después de tantos años la voy? Hasta ahora empecé yo. Sí, yo empecé hasta ahora, don Antonio. ¿Cómo se paso yo y adiós? ¿Tu hermano cómo está? Bien. Sí, me regañó la primera vez que fue. Le dejé mi teléfono ahí en una carta, una petición que leí. Después me marcó. A ver, venga. Pero sí, la primera vez que fui me regañó. ¿Por qué después de tantos años hasta ahora me buscan? No hago las cosas así. Sí, uno de los básicos ahí. De Irapuato, surgido del llano también. Jugaba básquetbol. Muy buen jugador también. Jugaba básquetbol también. Pues en otras, don Marco, también el Querétaro no levanta, Querétaro algo le pasa, no sé si sea Bucetich, que se le fue, que el peso de la salida de Orbelín Pineda realmente hacía mucho. Salieron dos de ellos. Y la lesión de el delantero, ¿cuál es el nombre de el goleador, el Tito, sí. Villa. Tito Villa. El no, Tito Villa. Sigue sin jugar. Sigue sin jugar. ¿Sí? Entonces, pues por ahí. El Tito Villa, el del sí, Tito Villa. Anda mal Querétaro, a ver cómo le va con Tigres en su serie de Conca Champions, en semifinales ya. Y ojalá, a ver qué pasa con ellos. Morelia pues luego lo exhibió. Y Monterrey bien. Sí, se dejaron exhibir porque los tenían dominados, Nada más. 3-4 latigazos los acabaron. También el otro partido, el de Santos, ese fue el mejor partido. Pachuca llegó a tener 3-0 al Pachuca. Pachuca reaccionó con sus muchachitos que tiene ahí de la media hacia arriba. Alcanzaron a meter dos, ¿eh? Y ya se salvaron al final por Marquesín, que es muy buen portero que tiene Santos. Pero yo creo que fue el mejor juego ese partido. Y en Europa el Porto que lució ganó 3-2 con los goles de Héctor Herrera y de Miguel Ayun. Por ahí se habla mucho de que Miguel Ayun va a pasar a un equipo muy grande de España. Un equipo grande de España. Porque están buscando ya reemplazo para Miguel. Para Miguel Ayun ya. Entonces, pues sí es muy probable que Miguel Ayun emigre del un equipo grande de España. Por ahí Héctor Herrera también se habla que va a emigrar hacia Italia. Hablemos de qué, de los tres. Puede ser Atlético de Madrid, puede ser Barcelona, Valencia, Real Madrid también. Real Madrid va a hacer una renovación total de su plantilla. Se habla que Cristiano ya no va a seguir también. Ni el entrenador tampoco. La situación con este jugador, con Cristiano Ronaldo, no, las declaraciones que hace no le han caído muy bien a la dirigencia. Entonces, pues es muy probable de que se contraten a otra estrella, buscando pues equilibrar ese dominio del Barcelona en los últimos 10 años. ¿Qué diferencia? Sí, 10 años. Entonces, pues, a ver qué sucede. Cristiano se habla mucho de que se va a hacer un intercambio con el Paris Saint-Germain, entre ellos y el Real Madrid. Cristiano sería el Paris Saint-Germain y Zlatan Ibrahimovic iría al Real Madrid. Porque si fuera juntos, quién sabe cómo. Le rompe su mandarín en gafas y le oye decir una palabra como esa de que si estuvieran a su nivel le irían en primer lugar. Ayer batalló mucho el Real Madrid, está viendo la repetición ahora en la noche. Y vaya que las Palmas es un equipo muy, muy modesto de toda la vida de España. Las Islas Canarias, y pues hay que esperar a que se nos toque. Vamos a ver si nos toca este plan y regresamos aquí a nuestros esposos. Noticias del momento en tu mundo virtual. Lotus. ¿Qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traes loca. ¿Y ahora qué te importa? Así. Ah, aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Yeah. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Bebé, no más. Él me ha robado el truco para enamorarte. Hey. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me suelte la mano, volveré a verte. Y dime que me amas aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspira. Si te engañas no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué falla, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me suelte la mano, volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspira. Si te engañas no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Está claro que tú quieres ser alguien mejor. No sé qué hay, pero no hay otro como yo. ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me parte la mano. Te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida. Regresamos a Notus Sport por esta última parte, y pues hablábamos de que esta semana hay Champions, por el Barcelona. ¿Con quién le tocará? Chelsea ya perdió. Ya lo eliminaron. Madrid pues eliminó a la Roma. Fíjese que en Italia pasa algo muy parecido a lo que comentamos. Porque yo no puedo decir que los jugadores de la Roma hayan jugado mal. Pero eso de tener 9 no nacidos en Italia. Aunque el equipo está. De la tradición de España contra Italia. Juegos épicos surgidos de la historia. Juegos que se realizaban semifinales cuando la Copa del Mundo era Copa. No eran enfrentamientos directos. Salían pues, los campeones prácticamente. Italia, pues ahí salió el divino Ricardo Zamora, que era el mejor portero de todos los tiempos. Paco Gento, que era argentino. Paco Gento, que era, nacionalizó con ellos, también con España. Giuseppe Meazza, el que le dio nombre al estadio del Inter, de Milán, perdón, el estadio de Milán. Jugadorazos que son, nada más ve ahí de repente en ciertos cortitos nada más de que hay por ahí en YouTube películas que parecen más caricaturas por la forma en que se mueven que pero bueno, ya dentro de todo ojalá pronto digitalicen todo eso y llegue uno a verlos en sí, como lo hacen con las películas sí. Giuseppe Meazza y pues diferentes situaciones, ojalá que muy pronto regrese esa limitación de extranjeros, don Marco, porque yo creo que 3 extranjeros en un equipo es mucho más que suficiente. Pero se quitan de la realidad, ¿sabes? ¿Y cuántos le quitan el lugar? Los mexicanos llevaban el cuando Pumas era la cantera del fútbol mexicano, era el equipo que más aportaba. Que aportaba junto con Chivas. Así es. Y pues es esa parte también. Usted recuerda, incluso de amateur, tomaba 4 años. El primer año era desastroso, el segundo peleaba, el tercero a veces daba resultados de esa inversión y ese esfuerzo, pero a veces hasta el cuarto. Y pues ojalá que regresen. Yo se lo he dicho, ojalá regrese Chivas por sus cueros, ojalá América también solucione esa irregularidad, porque da un partido bueno, uno malo. Cruz Azul también, que regrese. Pumas. Este no es Pumas, desgraciadamente. Que tu un portero de 35 años en Pumas, antes era impensable. ¿No se acuerda bien? Cuando salía, sacaban un portero y volvían a darle la oportunidad a otro. Salió la Feredia y pues entraba Adolfo Ríos, salían vendiendo a Adolfo Ríos, entraba Jorge Campos. Y ahí se acabó el último gran portero de Pumas, yo creo, porque ahorita sostuvieron están sosteniendo el Picolín, que a los 35 años están. El Saldívar ya tiene 27 años, que es su suplente. Y pues sí, falta ese cambio generacional ya. Vimos al Conejo Pérez muy mal ya también, de repente ya hay no, ya darle, los reflejos ya no alcanzan. Hay que darle chance a los jóvenes. A los jóvenes, mismo José de Jesús Corona. Si su sueño de toda la vida era irse a Chivas, pues ya se está tardando antes de que ya no le dé nada. Porque sí, de repente Coronita ya, hay cosas que ya no. ¿Y el portero Guadalajara está lesionado? El Toño Rodríguez lo sentaron por un error muy grosero que tuvo contra León, que descolgó un balón y al descolgarlo se le estrelló en la cabeza a su compañero y se lo dejó a otro y fue gol. Sí. Y ahorita en un fútbol en el que pues prácticamente parece como si estuviera prohibido fallar, porque te cuesta la banca y en muchos casos hasta la carrera. Entonces, pues a ver cómo reacciona el equipo del Guadalajara. Yo espero que bien. Ya el viernes estaremos comentando la quiniela, que nos fue muy mala. Bueno, nos fue como de la mitad de los partidos. Yo sí le fui a la América, ¿no? A la América le fue. A la América le fue a León. Le fue a León. Me parece que sí, don Marco, hay que anotarlos otra vez. Sí, nuestros cuadernitos para ver qué. Quién hace más puntos que Tomás. Y pues, ya, don Marquito, vámonos por el día de hoy. Venimos con los resultados de la Champions, la siguiente jornada, el partido del Irapuato, que ya vuelve a la actividad. Y pues con todas esas cuestiones. Y esperemos que el viernes venga el profe de Miguel Flores también para platicarnos del proyecto de tercera división. Y hacer presión para que les presten el Paralímpico, por lo menos. Ya, el estadio que está ahí. Hay que ver al señor presidente. A ver qué comenta él por ahí. Hacerle la. Porque no de ley de responsabilidad, pues hablar directamente. Hablar con él para que pues, se den las facilidades. Porque es injusto que el equipo que representa la ciudad tenga, para empezar, otro nombre, porque tiene otro lugar donde el que está jugando. Cuando son todas jugadoras de aquí. ¿Cuántos jugadores son de aquí, Estefan? ¿Pero cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama? Selección de Irapuato, pero juegan en Pueblo Nuevo. Así que hay que solucionar esa situación. Bueno, además aquí podrían hacer más acción. Así es. Yo no veo con más. Bueno, ¿usted recuerda cuando fue el equipo que el de Bachiller? El de Bachiller, ¿sí? El de Irapuato. Uh-huh. Que surgieron como organizaciones independientes aquí de Deportivo Irapuato. I'm tired of giving my love and getting nowhere. Bueno, vámonos, Stephanie, buenos días. Buenos días a todos. Saludos, Marquito. Noticias del momento en tu mundo virtual. Rotus.